dentro desde una perspectiva forense. Ese es el punto de fuga con el que esta noche vamos a hablar. No vamos a hablar solamente de un icono famoso de nuestro país como es el sudario o el pañolón. Estamos hablando directamente de cómo la ciencia está intentando al día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía intentar dar respuesta a qué es lo que pudo haber formado esa imagen. Por supuesto, el sudario de Oviedo no tiene lo que es llamado la imagen sindonológica, es decir, esa imagen que por las razones que sean y nosotros no entendemos, quedaron de alguna manera veladas. Unos dicen que fue una broma del mismísimo Leonardo con sus famosas sales de plata y otros vienen a apuntar a otras posturas, las cuales aún hoy quedan en suspenso por falta de respuestas. En este tiempo de radio vamos a hablar con las personas que al día de hoy siguen estudiando esos parámetros del sudario de Oviedo. Estamos hablando de un equipo multidisciplinar compuesto por grandes hombres y mujeres de ciencia del grupo CES, que es el Centro Español de Sindonología, los cuales no tengo las suficientes palabras para agradecer la invitación y la cortesía, la entrega y la confianza que han tenido con este programa. Si de alguna manera intentamos establecer un lenguaje esta noche, que sea en base al respeto a su trabajo y al respeto individual de cada uno de vosotros a la hora de entender un icono tan sumamente a flor de piel, como viene a suscitar cualquier objeto que pudiera haber estado en contacto, nada más y nada menos, con el Hijo de María. Así pues, esta noche vamos a comenzar una sesión forense, vamos a navegar en el propio tiempo, entre otros muchos asuntos. Esta es la forma que tenemos nosotros de rubricar una sexta temporada, la cual nos ha llevado todo el esfuerzo de nuestros propios corazones, pero ha merecido siempre, ha merecido la pena, cuando nos damos cuenta de que tú estás ahí, al otro lado de la radio, vibrando con nosotros, aquí a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Noche de ciencia, noche de investigación, así empezamos. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. En este tiempo de radio esta noche estamos de lujo porque nos acompaña don Juan Manuel Miñarro López, doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Universidad del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y por otro lado, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, licenciado en Medicina y Cirugía, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia. Juan Manuel Miñarro, Alfonso Sánchez, ambos, buenas noches y bienvenidos ambos a La Otra Mirada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, pues Alfonso Sánchez, es la primera vez que tenemos el gusto de tenerle en el programa. Y Juan Manuel Miñarro, Juan Manuel, a ti especialmente esta noche, gracias por partida doble. Ha sido el auténtico artífice de provocar un momento tan sumamente especial como el que esta noche estamos viviendo en este tiempo de radio. Amigo, la primera impronta, gracias de todo corazón. Nada, yo te lo devuelvo, porque la verdad es que es una oportunidad la que nos brinda de poder compartir también este momento y de poder dar una información. Yo creo que siempre es lo que intentamos hacer, ¿no? Los investigadores muchas veces no tenemos estas ocasiones y yo creo que son de agradecer el poder participar en primera persona y poder dar una información de rigor. Esta noche nos vamos a concentrar en una secuencia muy especial. El equipo multidisciplinar de investigación que compone el Centro Español de Sindonología está avalado, lógicamente, por la figura de estos invitados que nos acompañan. Estamos hablando del estudio histórico y forense, también hay que decirlo, del propio sudario de Oviedo. Pero antes de nada, ¿no?, antes de meternos en la rama más científica forense, a mí me gustaría pedirte, Juan Manuel, que nos colocara en escena de la mí con el mismo embrujo y encanto que lo pude ver en carnes propias en la ciudad de Sevilla, recorriendo de tu mano la magnífica exposición de la síndone. ¿Cómo aparece el sudario en la península, en nuestro país? Bueno, el sudario de Oviedo, pues hay que decir que es una reliquia importante de la cristiandad, que tiene una historia, la verdad, que bastante bien documentada. Se puede decir que en Asturias está prácticamente no, desde que se funda la ciudad de Oviedo a finales del siglo VIII, en el año 769, Alfonso II el Casto en su palacio manda construir la Cámara Santa, allí aloja un arca, que hay que decir que la historia del sudario siempre está ligada a la historia de un arca de las reliquias, algo que ya era famoso en Europa, como una historia, como una odisea tremenda, ya en el año 1000. Hay documentos no solamente en España, sino que hay también documentos que se conservan en Francia y en Bruselas. Nuestro investigador del equipo, Mark Gaskin, ha sido el encargado de revelar todos estos datos históricos. Yo siempre recomendaría la lectura del libro que ha publicado sobre la historia de Sudario Oviedo, que donde podríamos ver que evidentemente no estamos hablando de ningún mito, sino que estamos hablando de una realidad histórica, en la que está referida no solamente en la propia historia del arca, sino en otros libros de historia, donde de alguna manera se puede cotejar que los datos que nos ofrece la historia del arca pues coinciden con la historia normal, ¿no? Entonces, hay que decir que esto parece ser que procede de Jerusalén, que sale de Jerusalén en el año 614, una vez que los persas, al mando de Corro II, toman la ciudad. Los cristianos pues nos cuentan que se refugian y salen, huyen de la ciudad y se refugian con las reliquias, con un arca acá que habían hecho los propios discípulos, la segunda generación de los apóstoles, con reliquias de Cristo de los apóstoles, se refugian en Alejandría. Parece ser que por entran posteriormente por el sur, por Cartagena, en España. Era un puerto importante en esa época de la historia cristiana del Mediterráneo. Y a partir de ahí tenemos una trayectoria ya casi lineal, desde Cartagena a Écija. San Fulgencio lo recibe, de San Fulgencio a Sevilla. En Sevilla parece ser que permanece hasta que muere en San Ildefonso, o sea, San Isidoro, en el año 636. A partir de ahí pasa a Toledo. En Toledo se conserva durante 75 años, hasta que las tropas de Tajir pues vencen al rey Rodrigo, y entonces los cristianos, también con el arca, otra vez de nuevo tienen que salir huyendo con el arca de la reliquia, que siempre se menciona continuamente en la historia. Se refugia en los montes asturianos, allá por el Monte Sacro, un monte que aún existe, santo, donde se conservan unas ruinas que se han investigado y que parece ser que ahí estuvo el arca hasta que se funda la ciudad de Oviedo. Y en ese arca pues estaban las reliquias. ¿Y qué reliquias estaban? Bueno, pues entre otras, el Sudarium Domini, como se dice. Hay que decir que la historia, ya digo, es una historia de un arca, no es la historia de la tela, como cuando, por ejemplo, reconstruimos un poco la historia antigua de la síndone, pues se habla de un lienzo, se habla de una imagen no hecha por mano humana, de un mandilio, de un tetradiplón, cuatridiplón. Aquí no, aquí es la historia antigua sobre esta tela, pues lo que se nos habla es de un arca que contiene reliquias y que no se abre prácticamente por primera vez, documentada hasta el año 1075, que la abre Alfonso VI, la manda a abrir. Incluso una vez que ya la ha abierto, después de haber hecho unos días de mandar flagelarse a unos cuantos y hacer misa de desagravio, porque había en torno al arco una leyenda de que si se abría, porque que la abriese se iba a quedar ciego. Efectivamente, nadie se queda ciego, se abre el arca y a partir de ahí se manda a hacer, el mismo Alfonso VI manda que se redacte un acta, que es el acta de Langreo, que se conserva una copia, que está firmada por el Cid Campeador y por Doña Urraca, porque los lleva como testigos de esa abertura. Y a partir de ese momento no solamente nos queda ya el texto de ese acta de Langreo, sino que además también nos queda, porque él manda que todo el arca, que era de madera, se cubriera de una placa de orfebrería, de plata repujada, y que en esa plata repujada se escribiese todo el contenido. Y entonces ahí se puede leer todavía, porque ese arca se conserva tal cual, con la orfebrería que se hace en el año 1113. donde se puede leer Sudarium Domini. Y a partir de ahí ya le podemos seguir la historia hasta nuestros días. Hay que decir que no es una tela famosa, es decir, no ha sido nunca objeto de ningún tipo de ambición. Es una tela sucia, arrugada, de lino, mucho más pequeña, no se puede confundir nunca con la síndone. Muchas veces ha confundido porque se le ha dicho sudario a todo lo que es el conjunto de la mortaja. En el sudario de vida no se podría envolver nunca un cuerpo entero. Sí sería suficiente para envolver con de sobra la cabeza. Es una tela manchada de sangre, una tela que tiene restos de haber sido utilizada en un rito funerario, porque hay mirra y estoraque, o mirra y aloe. Creo que estoraque era lo que se encontró concretamente a través de las investigaciones de Felipe Montero. En definitiva, que eso es lo que tenemos entre manos. Se investiga por primera vez por Giulio Ricci, el fundador del Centro Internacional de la Sindonología de Roma, que fue el primero que se puede decir. Nosotros decimos que Ricci fue un poco el descubridor del sudario, porque le dio lo que nosotros le llamamos el giro copernicano. Es decir, hasta ese momento no se había visto aquello de la posición que había que verlo, aunque él no lo hizo en la cara que nosotros averiguamos, pero a partir de Ricci ya se puede decir que hay un interés, empieza a haber un interés por esa tela. Ese interés hace que se funde a través del Centro Español de Sindonología un equipo de investigación que lo funda Guillermo Era Moreno, que hasta ahora prácticamente, hasta que ha entrado Alfonso, mi querido amigo Alfonso, como director, ha sido nuestro director del equipo que se conoce con las siglas de EDIFE, muy sencillo, un equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, y que en el año 89 empezó a hacer una investigación. Recordamos de alguna manera, y lo quiero recordar, la historia que nos cuenta Guillermo, que fue lógicamente el padre de todo esto, en una conversación con don Gavino, que era entonces obispo de Oviedo. Pues cuando iban a iniciar la investigación, cuenta don Guillermo que don Gavino le decía: mire usted, yo hago todos los Viernes Santos una cosa con esta tela, que es que yo bendigo con ella. El Viernes Santo es un día muy importante para la Iglesia, y yo quiero saber qué estoy haciendo de verdad, si estoy bendiciendo con sangre de pollo o no. Madre. Y entonces don Guillermo le dijo: usted no se preocupe, que nosotros lo vamos a hacer de forma objetiva esta investigación, y si aquí hay sangre de pollo, no le quepa usted la menor duda, que le vamos a decir que aquí hay sangre de pollo. Y entonces ya usted, como miembro, como responsable de la Iglesia, pues haga usted ya después lo que quiera. Efectivamente, cuando el doctor Delfín Villalain puso de unas muestras que se tomaron microscopio encima, él cuenta cómo se le erizó el vello una vez que vio a través del microscopio un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo. Y efectivamente, no se pudo decir que aquello era sangre de pollo, sino que aquello era sangre humana. Después ya más adelante hace un estudio, lo hace Baima Bolón y Delfín Villalain, ambos corroboran que ahí existe sangre humana, que es sangre completa, que es del grupo AB. En definitiva, todo esto, de esto nos podrá hablar muy bien, lógicamente, mi amigo Alfonso, que lógicamente son los que más tienen que decir sobre esta cuestión, porque esto es una investigación criminal la que se está haciendo, aunque el delito haya prescrito, como bien dice Alfonso, y hayan pasado muchísimo tiempo y el lugar de los hechos esté bastante revuelto, ¿no? Y no tengamos además cadáver, que no lo tenemos, ¿no? Y eso es otro de los frentes de los cuales vamos a hablar esta noche. En pocas palabras, estamos poniendo y estamos reabriendo un expediente forense, un expediente criminal, porque también tiene su punto de fuga. La premisa, tanto la síndone como el propio sudario, tenemos que entenderlos como lienzos funerarios. En este caso, Alfonso Sánchez, claro, estamos hablando, como está diciendo Juan Manuel, ¿no?, de uno de los crímenes más prescritos de toda la historia, porque aquí se nos pierde el punto de fuga en el propio tejido del tiempo. ¿Cómo poner sobre una mesa de investigación forense dos paños que aparentemente en un principio parecen tener una relación por separado, y donde al día de hoy todavía, en cualquiera sean los círculos donde se expone este asunto, se encienden encendidos debates? Pues la verdad es que partíamos a la vez de un problema y una suerte. El problema es que no se les describe a ninguno de los dos lienzos de forma suficiente y adecuada, aunque sí se les menciona en los evangelios. Por lo tanto, tampoco sabemos exactamente, si nos basamos solamente en los evangelios, qué es lo que teníamos que buscar. Pero tenemos la suerte de que desde el primer momento la tradición pues afirmaba que los dos pertenecieron al ámbito mortuorio de Jesucristo, es decir, que ambos se utilizaron para amortajar el cadáver, Y la verdad es que hasta que se empezó a investigar la síndone a finales del siglo XIX y el sudario, como ha mencionado Juan Manuel, pues más recientemente, desde hace poquito más de 30 años, cuando fue Monseñor Ricci quien empezó la investigación, hasta que se empezó esta investigación científica, la verdad es que no se sabía absolutamente nada excepto lo que decía la tradición. Pero ya partíamos de una tradición que los vinculaba en su momento. Y desde luego, como ya habéis mencionado los dos, también partimos de una limitación desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista forense, que no tenemos el cadáver. Pero bueno, esto es relativo y me explico. En estos momentos, en cualquier sistema judicial del mundo, se está inculpando a personas, aunque no aparezca el cadáver, si aparecen algún tipo de pruebas que demuestran que se ha cometido el delito, aunque no exista el cadáver, porque o bien se ha hecho desaparecer o bien simplemente no son capaces de encontrarlo los investigadores. Pero si aparecen estas pruebas y se logra demostrar además que esta persona estuvo en el lugar de los hechos y que de alguna manera participó, se le está culpando con la pena máxima que la reglamentación legal vigente impone para este tipo de delitos. O sea que no sería ningún problema investigar solamente a partir de pruebas, como serían pues estos lienzos mortuorios, por supuesto. Y lo de que no hay cuerpo es relativo, porque efectivamente el cuerpo, pues si es que ha quedado alguna parte, además de lo que ya podemos encontrar, tanto en síndrome como en sudario, que no solo es sangre, por cierto. Tanto en la síndrome como en sudario han aparecido algunos restos celulares que aún no sabemos si pertenecen a la misma persona que la sangre, pero bueno, es una gravedad de investigación que está en marcha. Hay más cosas además de sangre. Pero bueno, a lo que íbamos, el cuerpo efectivamente ha desaparecido, el cuerpo original. Pero a Miñarro, entre las muchas cosas que le debemos, está el habernos dado una copia del cuerpo casi perfecta y que se puede ver en estos momentos, o por lo menos hace poquito, la última vez que estuve en Sevilla, lo vi en la exposición que había allí. O sea que podemos asegurar que el cuerpo no se diferenciaba gran cosa a lo que aparece en la exposición de Sevilla en estos momentos. Una imagen que, todo hay que decirlo, ya lo dije en su momento y no me importa decirlo ahora, conmueve a cualquier persona que vea la exposición, creyente o no, porque en definitiva hay una relación de simple afinidad, ¿no?, con el sentir humano, y cuando ve uno la laceración, cuando ve uno lo que han hecho con el cuerpo de aquel hombre, ¿no?, divinidades aparte, la verdad que uno siente algo muy especial. Juan Manuel, Alfonso, ¿para qué se utilizó el sudario? Vamos a colocarnos en la escena de la muerte de aquel hombre. Vamos a poner que en el momento de la crucifixión, ¿para qué utilizar y el sentido de encapuchar a aquel hombre con aquel paño? Sí, Alfonso, sí, por el silencio de Duco que me dejas a mí lidiar. Vale, por supuesto. En base a las investigaciones que empezó a desarrollar en su momento José Delfín Villalain, el primer médico legal que empezó a investigar el sudario, él consideró, y estoy totalmente de acuerdo con sus aseveraciones, que cuando se puso sobre la cabeza de la persona ya estaba muerto, con toda seguridad, y además estaba en posición vertical, en una circunstancia absolutamente coincidente con lo que sería una crucifixión. Es decir, todos los hallazgos que encontramos en el sudario de Oviedo son compatibles con una muerte por crucifixión y difícilmente compatibles con otras causas. En un primer lugar, lo que se hizo fue ponerlo en posición doble, es decir, doblado sobre sí mismo, cubriendo gran parte de la cara y cráneo de la misma persona. Los motivos, pues con certeza no lo podemos saber, evidentemente, pero si damos por válida la hipótesis de que se utilizó sobre una persona de etnia judía y que las personas que lo aplicaron además pues también pertenecían a esta misma etnia, el motivo puede ser doble. En primer lugar, para evitar ver el rostro de la persona que acababa de sufrir un suplicio de este tipo, que la verdad es que no era nada agradable. Y añado una cosita sobre lo que hemos comentado antes con el cuerpo que aparece en la exposición de Sevilla. Juan Manuel Miñarro ha representado todos los regueros de sangre que aparecen tanto en síndrome como en el sudario, pero estamos absolutamente seguros de que el cuerpo estaba completamente cubierto de sangre seca. Lo que pasa es que tan solo aquella sangre que estaba humedecida, que estaba fresca, se transfirió a los lienzos funerarios. La que estaba seca no se transfirió, pero vamos, insisto con toda certeza que el cuerpo estaba cubierto de sangre desde la coronilla hasta los pies, incluida la cabellera, el cuero cabelludo. Pues bien, los motivos eran dobles. Por una parte, tapar un poco este rostro distorsionado por el efecto del martirio por otro, entre los judíos, incluso a fecha de hoy, ellos consideran que el alma está en la sangre y creen que una persona, para que resucite, debe ser enterrada, pues si no con toda su sangre, por lo menos con toda la que pueda recuperarse. Y esto incluía pues a los malhechores y a las personas que morían de forma violenta. Por lo tanto, puesto que seguía perdiendo sangre por las heridas, incluso estaba emitiendo una mezcla de sangre y líquido de edema pulmonar por boca y fosas nasales, pues una forma de evitar que esta sangre se perdiera, se cayera al suelo de forma irremisible y esta persona no pudiera resucitar el último día, tal y como sus creencias pues opinan. Así que este era el motivo de poner el sudario por estos dos motivos. A continuación, una vez descendido, he de decir que el sudario no se puso de cualquier manera, sino que se colocó cuidadosamente, tan cuidadosamente que hasta se tomaron la molestia de fijarlo a barba y cuero cabelludo con unos puntos de algodón, cosiéndolo literalmente, más de 50 puntos, y se lo tomaron tan en serio el fijarlo, que a pesar de toda la manipulación posterior, el sudario prácticamente no se deslizó sobre el rostro, lo que nos ha permitido pues recoger toda esta información, que a su vez nos lleva a emitir las hipótesis de trabajo con las que estamos funcionando en este momento. O sea que si no hubiesen sido tan meticulosas las personas que lo colocaron, pues las manchas de sangre serían simplemente unos porrones de los que difícilmente podríamos sacar información en cuanto al uso. Sí que podríamos sacar información desde el punto de vista antropológico, criminalístico y forense, pero no podríamos averiguar gran cosa respecto a cómo se utilizó el sudario y lo que ocurrió. Mientras que al ser tan minucioso, pues sí que se ha podido reconstruir cronológicamente, incluso con tiempo, con bastante aproximación, qué es lo que ocurrió. Y bueno, pues las hipótesis de trabajo nuestras más o menos apuntan a la posibilidad de que el sudario estuvo alrededor de 2 horas sobre el rostro del cadáver todavía crucificado y en posición vertical. Acto seguido cambió la posición, incluso llegó a estar en algún momento con la cabeza más baja que los pies y pudo estar en esta posición un tiempo considerable. Y luego fue trasladado el cuerpo, también en posición horizontal, pero esta vez con la cabeza hacia arriba, es decir, en posición de recto supino, durante un periodo de tiempo de aproximadamente un cuarto de hora, hasta que finalmente, pues en el lugar donde se enterró de forma definitiva, más o menos tardaron un cuarto de hora en este traslado, fue retirado también cuidadosamente el sudario de cómo estaba cosiendo los hilos y suponemos que en ese momento fue cuando fue amortajado de forma definitiva con la síndrome de Turín, es decir, que los dos lienzos no llegaron a estar simultáneamente en ningún momento sobre el cuerpo de esta persona, sino que en primer lugar estuvo el sudario de Oviedo y a continuación la síndrome. De lo que sí estamos seguros, y esto se ha encargado Juan Manuel Miñarro de convencernos a todos los miembros del equipo y a quienes nos han querido escuchar, de lo que sí estamos seguros es que los dos lienzos contuvieron el rostro de la misma persona por la sencilla razón de que coinciden perfectamente, no las heridas en sí, porque sería absolutamente imposible que coincidieran, y este experimento lo podemos hacer cualquier varón que se afeite con cuchilla, que si se corta afeitándose y se pone 2 cleaners, las manchas no van a ser exactamente iguales, pero sí que van a ser iguales las distancias entre las manchas y una serie de circunstancias son las que se pueden poner de manifiesto en el estudio antropológico que se ha hecho y que, repito, que Juan Manuel lo ha llevado hasta el punto de la sublimidad. Y por eso, pues en estos momentos estamos absolutamente convencidos de que contuvieron el rostro de la misma persona, aunque insisto, en momentos diferentes. En momentos diferentes, pero cuidado, poniendo como sujeto en la misma persona, ¿no? Por las marchas, coincidencias y la distancia que usted está diciendo. A partir de este momento estamos barajando un contexto histórico, un porqué de la necesidad de recoger la sangre, la necesidad de tapar el rostro, el mimo, el cuidado, ya son pasos en este largo camino. Sin embargo, hay una diferencia muy marcada, la cual hay que dejar latente. La famosa síndrome de Turín sí tiene la imagen sindónica, como es evidente, ¿no? Aquella imagen que se produjo por razones X, la que abren lógicamente la controversia, que si falsificaciones o no, en eso ya lo tratamos con Juan Manuel Miñarro en este tiempo de radio, pero por otro lado tenemos en el sudario la muestra forense, es decir, la morfología de la sangre, cómo queda, como nos lo está haciendo descripción el doctor Alfonso Sánchez, en la forma con el mismo con el que fue tapada el rostro de aquella persona. Biológicamente, doctor, ¿la sangre es coincidente? ¿Hay más parámetros que biológicamente puedan relacionar un punto con otro? Bueno, la sangre, efectivamente, como ya ha mencionado Juan Manuel, es sangre humana y concretamente del grupo AB, pero no solo encontramos sangre, sino que encontramos otras cosas que son perfectamente coherentes y esperables, a poco que un médico hubiera recapacitado sobre las circunstancias en las que se produjo el tipo de martirio, pero que una persona que intentara falsificarlo difícilmente se lo va a pasar por la cabeza, y esto incluye un médico, ¿eh? Lo que pasa es que una vez que se van produciendo los hallazgos durante la investigación, que no ha terminado ni muchísimo menos, y esto lo hemos hablado con Manuel y yo muchísimas veces, ni vamos a terminar nosotros, ni las personas que continúen la labor cuando nosotros ya no estemos en condiciones de seguir investigando. Aquí hay trabajo para muchísimas generaciones de investigadores. Como mencionaba, no solo hay sangre y no solo hay restos celulares, concretamente restos de piel, y en la síndrome también restos de músculo, de masa muscular. En el sudario de Oviedo, recientemente, el año pasado concretamente, entre los días 9 y 10 de marzo, pues identificamos, como ya he mencionado, células epiteliales, pero también otros fluidos corporales. Ya José Alcín Villalaín identificó líquido de edema pulmonar y no solo sangre. Y nosotros además hemos podido identificar un líquido que todavía no estamos seguros de si es líquido pleural o líquido pericárdico, o incluso una mezcla de ambos líquidos, también presente en una parte importante del sudario de Oviedo, así como dos pequeñitas manchas de sangre que se corresponden a una mezcla de sangre, saliva y mucosidad procedente de vías respiratorias. Pero es que además las heridas están donde es razonable esperar que estén, coinciden totalmente con las que aparecen morfológicamente y anatómicamente en la síndrome de Turín. Los flujos de sangre se corresponden perfectamente con lo que cabría esperar en un rostro que está magullado, que está torturado, que tiene inflamaciones, que tiene protuberancias fuera de lo normal. Es decir, que no es un rostro normalito y corriente que por el que fluye la sangre por los pliegues naturales de la piel, sino que se adapta no solo a los pliegues de la piel, sino también a todas estas lesiones que por otra parte coinciden también con el rostro que aparece en la síndrome de Turín. O sea que todo esto son una serie de circunstancias que sumadas son muchísimas más de 50. Esto estadísticamente, el que se produzca por azar, la probabilidad remotísima sería de uno frente a una larguísima lista de cero. O sea, se puede descartar el que estas coincidencias se hayan producido simplemente por azar. Cuidado, todos los datos que estamos poniendo esta noche en la escena radiofónica no están sacados del azar. Estos son evidencias científicas hechas en laboratorio y por personas altamente cualificadas, como es el doctor Alfonso Sánchez, médico forense. Juan Manuel, Alfonso, si esto lo tuviéramos que llevar a un juzgado, ¿serviría de prueba para relacionar dos puntos equidistantes, la síndrome con un sudario? En pocas palabras, dos paños de lino que hubieran estado involucrados con una misma escena, bien se llame de una muerte, bien se llame de un crimen. Pues la verdad es que sí, ya esto lo hemos comentado más de una vez, ¿no?, entre nosotros. Y recuerdo concretamente, porque eso fue un poco lo que abrió las perspectivas de la línea de investigación que este año teníamos que tocar en el Congreso Internacional del año pasado en Valencia. Pues una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, precisamente de la ponencia de Alfonso, pues era esa, ¿no? Hablando de cómo en un momento determinado, si nosotros podíamos conseguir presentar las suficientes pruebas, que según los sistemas judiciales, en algunos casos pueden ser 8, en otros casos pueden ser 12. Pues la verdad que presentando unos puntos de evidencia que puedan considerarse pruebas, pues en un momento determinado se podría hasta conseguir un dictamen judicial. Eso, pues lógicamente, es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, todo esto significa que hay que hacer una investigación no solo del sudario, que ya está muy hecha y muy actualizada, sino que si la síndrome es necesario volver a investigar. Nuestro equipo necesita poner el microscopio encima de la sábana santa. Y no solamente preocuparnos por lo que todo el mundo se preocupa siempre, que es por la cara interna, que es donde está la imagen. Eso que es lo que produce la controversia. Si la síndrome simplemente fuera un lino manchado de sangre y ya está, pues simplemente se tendría que admitir que eso que hay ahí solamente la ha podido producir un cadáver y no hay más. Y en el sudario de Oviedo, todo lo que hay ahí solamente la ha podido producir un cadáver y no hay más. En tanto que no se pueda replicar en laboratorio algo parecido utilizando un cadáver en semejantes condiciones, no debemos de perder el tiempo en más cosas. Es decir, se hacen muchísimos experimentos sobre la sábana santa, a ver si con un tipo de radiación, a ver si con un tipo de energía lumínica o con descargas de termoeléctricas o alguna cosa de este tipo, se pueden conseguir imágenes o se pueden conseguir manchas en una tela. Y eso es todo absurdo. Lo que hay que hacer es utilizar un cadáver, porque esas manchas, lo que hay en la síndrome, esa información aditiva, no la información reactiva, sino la aditiva, igual que el suelo de Oviedo, toda la información que hay es aditiva, pues ahí es donde está la madre del cordero, como se dice vulgarmente, ¿no? Esto solamente lo ha podido producir un cadáver, y esa es la historia. Entonces, para poder seguir investigando, o de alguna manera demostrar que lo que hay allí, que es lo que hay allí, pues habría que hacer eso, ¿no? Después, claro, en la síndrome tenemos la imagen, que es lo que produce la controversia, como antes repetía. Pero está la otra cara de la sábana, la que nunca se ve, la que nunca se expone en ninguna exposición, que es la cara que es tan objetiva. ¿Por qué? Porque ahí está el lino con la sangre que llegó a atravesar la capa de tejido que estuvo en contacto con el cuerpo, íntimamente con el cuerpo, en tanto que ese cuerpo estuvo allí, y que dejó pues que atravesara la sangre en papa, porque llega por contacto evidente de los fluidos que estaban húmedos, se rehidrataron y atraviesan la tela y forman allí algo que también se ve muy claro. A mí me gusta, yo tengo aquí una fotografía donde tengo las dos caras de la síndrome, ¿no? Y paso mucho tiempo viéndola. Hombre, evidentemente, como ya sabemos lo que es, pues difícilmente podemos hacernos la idea de si no tuviéramos imágenes, ¿qué haríamos, no? Pero la verdad es que si se mira aquello, se ve que hay una herida alrededor de algo que parece que puede ser la cabeza y que da la vuelta, son perimetrales, parece que hay unas heridas a ciertas distancias que podrían lógicamente relacionarse con manos, con brazos. Nosotros en el sudario vieron, hemos podido deducir todos los rasgos del rostro. Eso es interesante. Se ha hallado la posición del pabellón auditivo derecho y no tenemos imagen, y sin embargo hemos podido de alguna manera establecer esa estructura morfológica. ¿Por qué? Porque esas estructuras morfológicas se comportan como elementos geométricos que están manchados, hay zonas convexas, zonas cóncavas, que están dejando lógicamente una impronta. Esa impronta se ve sometida lógicamente a una deformación transformadora, porque evidentemente hacer imágenes de contacto, pues cuando no está la estructura tridimensional que la forma, se extiende el lienzo sobre un plano y entonces existe toda una deformación, pero aún así, en el sudario Oviedo está, de alguna manera, no está el retrato, evidentemente, no nos da un valor fisonómico, pero sí nos da un valor morfológico tremendo, y nosotros, sin imagen, en el sudario Oviedo, y a pesar de ser muchísimo más abstracto que la síndrome, por tener esas estructuras que se forman geométricamente, claro, en la primera colocación sobre el rostro, al ponerse el doble, ahí se producen cuatro imágenes, cuatro improntas, que son simétricas con respecto a un eje. Pero todo esto, evidentemente, lo hacía más abstracto. Bueno, pues a pesar de todas las abstracciones, se ha podido deducir todas esas estructuras morfológicas, se ha podido identificar las fosas nasales, el labio superior, el labio inferior, el dorso de la nariz, la frente, los pómulos, el pómulo derecho y su inflamación alrededor de un centímetro y medio. Bueno, realmente la posición del pabellón auditivo, que se ve claramente la forma, la estructura, el lóbulo derecho totalmente empapado, la cantidad de cabello manchado de sangre, la curvatura de la forma occipital, el pelo como queda, como ha hecho un racimo en la zona posterior, la situación de la séptima vértebra cervical, todo eso lo hemos identificado. Yo me lo pregunto, digo algunas veces, hay que ver cómo es posible que la ciencia forense sea capaz de dar tanta información. Yo evidentemente en mi trabajo me alimento de ellos, es decir, todo lo que leyó en su día Delfín Villalain, todo lo que está leyendo actualmente Alfonso, todo el esfuerzo que hemos hecho de lectura sobre esas imágenes, sobre esas improntas, que si no debía ser por la vía que nos abren los forenses, ninguno de los demás del equipo podríamos haber leído nada. Pero evidentemente nosotros ahora ya conocemos el sudario también y lo podemos explicar también gracias a todo ese esfuerzo, pero es que esa información está ahí, y esa información es posible gracias a la ciencia forense, se extrae de ahí. Imaginaros que en el que eso mismo lo tuviéramos que hacer sobre la síndrome, yo creo que lo habríamos hecho igual, porque la síndrome es mucho más sencilla. A veces puesto simple, no crean manchas simétricas, no se crean ese grupo de manchas que se repiten, que se podrían repetir hasta cuatro veces si ponemos la tela doble, lógicamente va a formarse cuatro caras. En definitiva, resulta que esa es la realidad, y eso es lo que nos está permitiendo ahora, precisamente, toda esa identificación de morfológica que hemos hecho en el sudario Oviedo, es lo que nos puede permitir ahora cómo cotejar la información. Es decir, ¿en qué posición tenemos que superponer el sudario sobre la síndrome para poder ver si existen o no puntos de coincidencia? eso hay que averiguarlo, porque no puede ser arbitrario. Bien. Hay que saber en qué posición. Por eso, y eso solamente se puede hacer con un mapa anatómico. Eso es interesante. De una tela y de otra. A mí me gustaría preguntaros, ¿no? Dos cosas que ahora mismo vuelan directamente en mi cabeza. Por un lado, ¿qué han dicho a lo largo de todos estos años de investigación por vuestra parte la autoridad de Vaticana en relación a saber qué correspondencia hay, si la tiene? Fijaros, vamos a dejar entrecorchetado, ¿no? Cada uno tiene que llegar a su propia valoración, lógicamente, ¿no? La relación que puede haber entre una y otra por parte de la calidad de vuestro estudio. Y otra parte no menos importante, es una gran duda que, no sé, de alguna manera tiene que tener algún tipo de explicación, o si es el nexo discordante de toda esta increíble historia, y es precisamente la datación de cada uno de los paños, ¿no? En ese sentido, en ese doble lenguaje, ¿qué me podéis decir? Bueno, pues si quiere, Alfonso, yo podría hablar un poco sobre la datación del carbono 14 de la Sabana Santa, porque yo creo que es un tema que no está muy divulgado, ¿no? Ya hay que decir que aún se sigue hablando en muchos foros de que, bueno, ¿para qué se estudia? ¿Qué tontería? ¿Qué esfuerzo más tonto seguir trabajando sobre la Sabana Santa de Turín cuando ya se demostró que la Sabana Santa de Turín? Eso lo tengo que escuchar muchas veces, ¿no? Pues cuando entre mis compañeros mismos de universidad, cuando pues de alguna manera se enteran que estoy involucrado en esta locura, en esta investigación o en esta aventura. Para mí es una locura y una aventura, las dos cosas, pero una divina locura. Pero en definitiva, muchas veces pues tengo que esto, pues simplemente soportar esta cuestión, ¿no? De, bueno, ¿y cómo es que estás en esto? Pues esto ya se dijo que era medieval, ¿no? Entonces ya pues no tengo más remedio que reforzar un poquito la idea y decirle, bueno, señores, es que ustedes no se enteran del resto de las cosas. Esto ya se ha estudiado, se ha trabajado sobre el tema, incluso se ha llevado a muchos congresos, pero es que además existe una publicación en una revista científica de reconocido prestigio internacional, que el Termoquímica Acta, en el año 2005, Raymond Roger, pues publica un artículo sobre, que explica perfectamente por qué la datación del carbono 14 de la cinta ahora mismo no tiene que tener vigencia alguna, porque se analizó un trozo de la sábana que había sido restringido con algodón, posiblemente de la Edad Media, con tintes de esa época, con elementos de esa época, es decir, alicialina, purpurina, sobre una base de goma arábiga, hidróxido de aluminio para fijación de todo eso y algodón. Y entonces, lógicamente, claro, si nosotros estamos analizando un trozo de tela en la que se ha insertado algodón de otra época, pues lógicamente cuando datemos aquello pues nos va a salir una desviación importante. Así, la parte más externa del radiocarbono que se cortó era pues 200 años más joven que la parte más interna del mismo trozo, ¿no? Y la diferencia era simplemente 2 o 3 centímetros de distancia para que un trozo fuera 200 años más joven que otro. Eso ya está publicado. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasa? ¿Que esto ha salido en los medios de comunicación? Pues no, mire usted, esto está en los congresos, esto está en Termoquímica, el año pasado concretamente en el Congreso Internacional, en el último que se ha hecho, que tuvimos la suerte de que fuera en la Facultad de Medicina de Valencia, precisamente Roberto Villarreal, discípulo de Raymond Roger y continuador de su labor, porque Raymond Roger tenía cáncer, él lo sabía, él sabía que se iba a morir, él sabía que no le iba a dar tiempo de seguir investigando el asunto, y le comentó a Roberto Villarreal, y la ponencia de Roberto Villarreal es extraordinaria, la que nos dio el año pasado, que nos quedamos todos helados allá en este congreso que menciono de Valencia, cuando nos hablaba de esos hilos, cómo se les deshicieron cuando los puso en el microscopio, el hilo de lino se deshizo, de pronto se desmadejó y apareció en torno a ese hilo otro de algodón. Es decir, se había hecho una restauración, bueno, de marco, la que se hizo con ese trozo de la sábana, claro, era una esquina, un pico. Eso ya está más que estudiado. Y sobre el carbono 14, recuerdo que el otro día, Alfonso, estuvimos hablando, ¿no? Y decíamos que el dato de las dos veces que se ha analizado, esa es la diferencia, la síndrome solamente es por radiocarbono, se ha estudiado una vez, en el año 81, hay que decir que hace bastante tiempo. Los métodos no es que hayan variado mucho, pero sí es verdad que hoy día hace falta casi ni destruir nada y se puede hacer con menos cantidad. Además, existen otras metodologías para poder datar un lienzo, concretamente un lienzo de estas características, que no se basan en la física, se puede basar en la química, el estudio de la vanillina, por ejemplo. Eso Ray Roger también abundó ahí y encontró que los residuos de vanillina en la síndrome son cero, exactamente igual que puede esperarse de un lino que puede tener 20 siglos, porque los manuscritos del Mar Muerto que estaban envueltos en lino, el residuo de vanillina era cero. Sin embargo, el lino medieval tiene cantidad de vanillina aún, porque no se ha terminado de desintegrar. O sea que químicamente también se puede saber la datación de la tela. Y en el sudario de Oviedo se ha hecho dos veces el radiocarbono y las dos veces salió la misma fecha. Y si acaso, Alfonso, le puedes contar lo que comentábamos, que el dato que salió es siglo VII y que nos parece que es un buen dato. Alfonso, somos todos oídos. Pues Pues la verdad es que el dato, que al principio pueda chocar, a nosotros nos encantó. Nos encantó porque, por lo que sabemos de la evolución de los tejidos antiguos y además del nivel tan alto de contaminación, incluso de contaminación reciente, hay que tener en cuenta que por lo menos el sudario de Oviedo, que es el que hemos tenido la posibilidad de investigar directamente y del que sabemos cosas de primera mano, mientras que de la Sidnone, pues tenemos que basarnos un poquito en lo que han publicado otras personas que no son miembros de nuestro equipo. Pero bueno, lo que vengo a comentar probablemente ha ocurrido con los dos lienzos y tenemos representaciones históricas, incluso antes de que existiera la fotografía, que así lo corroboran. Ambos lienzos han sido manipulados y no podemos... estamos seguros de que no es un disparate de decir por miles y miles de personas, y cada uno de ellos ha aportado sus células epiteliales, ha aportado su ADN, ha aportado contaminación en tiempos remotos, hasta no hace mucho la forma de iluminación era a través de velas o de fuego que producía una serie de carbonillas y sustancias contaminantes ricas en carbono que modificaban el cómputo total de carbono 14. Es decir, que estas reliquias, por el hecho de no estar en un lugar perfectamente estanco, aislado del exterior, de todo tipo de contaminación, no podemos prestar atención al 100% a la datación del carbono 14. Por eso decimos que si el sudario de Oviedo hubiera salido que es del siglo I, a nosotros no nos habría gustado nada en absoluto ese resultado, porque quería decir que era muy anterior, que no era del siglo I, sino que era varios siglos anterior a la época en la que nosotros suponemos que fue cuando se utilizó este lienzo. Sea del siglo VII, pues es una suerte, porque si hubiera salido del siglo XIII, siglo XIV, coincidiendo con la datación de la Sidnone, diríamos, bueno, pues ya en cuanto a la hipótesis de que ambos envolvieron el cuerpo de Jesucristo, no podemos olvidar, porque ya son dos datos a favor. Que salga del siglo VII, cuando estamos absolutamente seguros de que contuvieron a la misma persona, pues tan sencillo como que invalida las dos dataciones. Ni nos creemos que es del siglo VII, ni nos creemos que es del siglo XIV. Y bien, no pasa absolutamente nada. El método científico funciona así. Vamos a ver, yo lo he hecho infinidad de veces. Cuando estoy investigando algo, los resultados de mi investigación se distribuyen en una nube de puntos, que la inmensa mayoría de las veces se puede reproducir en una gráfica, o bien en forma de línea recta, o bien en forma de línea curva, pero vamos, todos esos puntos más o menos se pueden inscribir en una línea, en una trayectoria predecible y esperable. Cuando me sale un punto discordante, no me olvido de él, no prescindo de él, pero un solo punto discordante frente a cientos o miles, como sería el caso de la Sidnone y del sudario, ese punto discordante tampoco me invalida los otros cientos y miles, ni muchísimo menos, simplemente pues hay que saber que está ahí. Y si se tiene tiempo y ocasión y vale la pena investigar qué ha pasado con ese punto discordante, hacerlo. En mi opinión, no deberíamos perder demasiado tiempo y demasiada muestra en investigar con métodos de carbono 14 y similares, porque está tan contaminado, nos va a salir un factor de distorsión que probablemente cada vez va a salir completamente diferente y que no nos va a servir absolutamente para nada. Cuando además en el caso de la Sidnone de Turín es una pena porque el árbol les ha tapado el bosque. Están tan maravillados con la imagen que verdaderamente es para maravillarse, porque en estos momentos, a pesar de la tecnología que tenemos, no somos capaces de hacer nada que se le parezca, ni muchísimo menos en todas sus características. Pero esta misma imagen que tan impresionante es y que les ha permitido pues llamar la atención un poquito, no solo sobre la opinión pública, sino sobre los investigadores, ha hecho que se pierdan en la investigación de la imagen y no han profundizado en la investigación criminalística y forense, que les habría llevado a un conocimiento muchísimo mayor de lo que ocurrió allí y que nos permitiría tener datos de comparación no solamente morfológicos entre la Sidnone y el sudario. O sea, yo creo que esto es un campo que se ha dejado prácticamente en blanco, investigando muy poquito, simplemente de forma superficial, lo que era más llamativo y estaba más a mano, pero que está absolutamente virgen. Simplemente con que se hiciera todo lo que nosotros hemos hecho con el sudario de Oviedo, esto permitiría dar un salto cualitativo considerable en el conocimiento de lo que pasó en este momento con esta persona. En ese sentido, Alfonso, antes se lo preguntaba o hacía la pregunta, lo que pasa es que estamos cotejando esta noche, claro, gran cantidad de datos. Apasionante lo que me dice por otro lado, ¿no? ¿En la autoridad vaticana o algún tipo de departamento de estudio se han interesado sobre el modelo metodológico, científico, con el que han hecho la prospección en el sudario de Oviedo? ¿Y qué dicen al respecto? Eso es interesante. Pues que tengamos conocimiento objetivo, hace unos años el presidente del Centro Español de Sidnología sí que estuvo hablando directamente con el Santo Padre Emérito Benedicto XVI, en aquella época todavía no era papa, le estuvo explicando nuestras investigaciones y lo que estábamos haciendo de forma profusa. Se mostró muy interesado, por supuestísimo, y cuando se despidieron y se separaron, pues incluso nos ha llegado el comentario que le hizo una de las personas de su confianza, que textualmente dijo: molto interesante, molto interesante. No hace falta traducirlo, pero bueno, por si acaso alguien no está muy familiarizado con el italiano, simplemente muy interesante. A mí esto me parece absolutamente significativo y gratificante que una persona que valore de esa manera lo que estamos haciendo, pues me parece interesante. Otro tipo de manifestaciones, pues públicas, no se han hecho, o sea que no puedo decir nada más. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía en el programa monográfico que realizamos sobre la sindonía a Juan Manuel, ¿no? Cuando escuchas sobre las sales de plata, hablan de Leonardo, hablan de, en fin, a partir de todo eso interrogante, toda esos cortafuegos, esa hipótesis, esas posibilidades, que si lo son o no lo sabemos, ¿usted qué piensa? Bueno, pues es muy sencillo. Sí que es cierto que no se ha hecho una investigación profunda hasta donde la tecnología nos permitiría hacer desde el punto de vista criminalístico y forense, pero sí se ha hecho una buena investigación química con los medios que había en el año 78 y alguna cosita más que se ha hecho con posterioridad. Lo de que es una pintura, esto está absolutamente descartado, fuera de toda duda, por la sencilla razón de que aunque fuese un método fotoquímico que hubiese hecho desaparecer los tintes o los métodos utilizados para hacer esta supuesta protofotografía atribuida a Leonardo da Vinci, o esta pintura atribuida a Giotto di Goldoni, en fin, todas estas hipótesis que hemos visto en los últimos años, esto no se sustenta por la sencilla razón de que con los medios que ya había disponibles en el año 78, que ahora nos pueden parecer un poco arcaicos, y de hecho lo son, pero eran lo suficientemente sensibles como para descubrir trazas de cualquiera de las sustancias, de los metales implicados en hacer este tipo de pigmentos, este tipo de cosas, y no aparecen. Esto ya hay que olvidarse, todos estos escépticos que se basan en la supuesta pintura, en la supuesta fotografía, que se vayan buscando otro argumento, porque científicamente no hay nada que avale esa hipótesis, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Si lo que hay va en dirección opuesta, a que no es fotografía, a que no es una pintura, de esto podemos estar absolutamente seguros. No sabemos con exactitud qué es la imagen ni cómo se produjo, lo que sí sabemos es cómo no se produjo, y no se produjo ni por un método fotográfico ni por un método pictórico. Hay una, ahora le voy a establecer una pregunta lógicamente en corte personal. ¿Cuál ha sido el momento más revelador, más íntimo, más especial que a lo largo de estos años de investigación, mirando directamente el sudario, analizando cada una de esos pequeños parámetros de la morfología del recorrido de una gota de sangre que va dibujando en el propio tejido, haya provocado un momento que al día de hoy todavía no ha podido olvidar? Pues la verdad es que cuando estaba trabajando con el sudario, tengo la suerte de que me puedo aislar de todo lo que hay a mi alrededor cuando estoy trabajando, y en este caso no fue una excepción. A pesar de toda la presión, pues bueno, simplemente actué como un profesional. El tiempo que estuve con el microscopio, más de 2 horas, observando pues aquellas manchas que más me llamaban la atención y que yo creía que podían aportar más información, puesto que sabía que iba a tener poco tiempo, pues durante ese tiempo me comporté como me había comportado con un lienzo aparecido en el lugar de un homicidio, simplemente de forma completamente profesional. Una vez que pasó mi turno y que el sudario pasaron a investigarlo otras personas, entonces es cuando fui consciente de que si no estamos equivocados, yo había tenido en mis manos y bajo mi microscopio había tenido muy probablemente la sangre de Jesucristo, y esto evidentemente pues no podemos evitarlo, seas creyente o no seas creyente, es un punto de inflexión en la vida de una persona. Estas son de las palabras que, créanme, tienen un valor radiofónico, ¿no? Yo estoy sintiendo ese vacío en la boca del estómago. Querido Juan Manuel, ¿Qué dice la autoridad de Oviedo? ¿Se ha amplificado el valor de lo que en principio era ese paño que no vamos a decir que lo tuvieran olvidado, pero que al paso de vuestro trabajo va creciendo en la intensidad, ¿no? En la corporeidad de decir, oye, como te estaban diciendo, espero que no estemos bendiciendo con sangre de pollo, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que a partir de las investigaciones del EDICE, yo creo que particularmente la Iglesia de Oviedo, el Cabildo Catedral, yo creo que ha valorado muy positivamente, tanto el que estuvo de obispo allí en el año 2007, cuando se hizo el último congreso internacional, que ahora está en Valencia. Mira por dónde va de reliquia en reliquia este hombre. Ahora está en la ciudad del Santo Cáliz, ¿no? Bueno, pues yo creo él y el desaparecido don Ángel Padenese, que era el deán de la catedral en la época en la que yo conocí el sudario y tuve la oportunidad de estar en investigarlo directamente, pues yo creo que ellos lo valoraron muy bien, ¿no? Es decir, que la catedral, yo creo, la iglesia concretamente de Oviedo, sí ha puesto en valor, se ha puesto en valor el sudario a través de la investigación profunda que ha hecho el EDICE. Y de alguna manera, esos dos congresos internacionales que se celebraron en Oviedo, pues dejaron una traza, publicaciones, las actas de ambos congresos, y las publicaciones del Centro Español de Sinología, de miembros del equipo del EDICE, en los congresos internacionales que también se ha participado a través de, precisamente, de miembros del equipo, anteriores, por supuesto, al del año pasado. Es decir, que esa traza está, y ahora, pues, está, yo qué sé, parece ser que a través de la exposición de la Sabana Santa, de esa iniciativa que inicia Álvaro Blanco de una manera particular, a través de su empresa de musealización y todo esto, pues que está teniendo su eco, porque quiera que no, pues en la segunda ciudad ya en la que se hace esta exposición. Empezamos en Málaga, estamos en Sevilla y ahora vamos a Oviedo. Precisamente el día 5 de julio inauguramos en Oviedo, vamos a estar enfrente justo de la catedral. El mismo alcalde de Oviedo con miembros de su equipo han estado aquí en Sevilla visitando la exposición. Eso indica ya un interés elevado, pero un interés no solamente en llevar allí la exposición, un interés en divulgar el sudario. Ellos tienen el interés de que en Oviedo, de Oviedo no esté de espalda al sudario, o sea, que Asturias en general no esté de espalda al sudario. Incluso esta exposición está ya avalada por el Principado de Asturias, que incluso va a dar y va a financiar parte de su coste. Eso ya quiere decir mucho. Y en Oviedo probablemente a partir de esta exposición pues se va a abrir un proyecto que es mucho más ambicioso que una exposición temporal, crear un centro de interpretación y un museo permanente relacionado con el sudario de Oviedo, que al mismo tiempo se pretende que sea puente con la Sabana Santa de Turín, y que tanto en una ciudad como en otra pues haya un referente el uno del otro, porque indudablemente es la línea de investigación en la que ahora mismo estamos de alguna manera inmersos. No es algo que nosotros hayamos descubierto. Nosotros decimos que el informe del que está haciendo el EDICE actualmente, vamos, que ya está hecho y todo eso, porque ya sí terminó de alguna manera, lo que nosotros queremos hacer o planteamos que no vamos a demostrar nada, simplemente vamos a comprobar si existe de alguna manera esa compatibilidad o no existe esa compatibilidad. Pero que esto ha creado ya una expectativa en Oviedo importante. Yo estoy, de hecho, recibiendo ya bastantes notas de prensa, fotografías de periódicos de allí de la ciudad que se hacen eco de todo esto. Ya han salido allí artículos, no sé cuántos, pero unos cuantos. Yo se los mando a Alfonso los recibe también. Además, yo creo que tú activaste, ya me dijiste ayer, Alfonso, una alerta de Google. Yo también la tengo activada por lo mismo. Es decir, que en Oviedo, a partir de ahora, a partir de que sea allí la exposición, que podamos tener dentro de esa muestra en la misma sala forense, que aquí en Sevilla tiene ya un cierto protagonismo el sudario que no tenía en Málaga, y sobre todo un protagonismo en la investigación comparativa, es decir, en esa línea de intentar ver de alguna forma, no demostrar, porque todavía no estamos a lo mejor en circunstancias de demostrarlo, pero sí de comprobar si existe o no esa compatibilidad. El caso que es muy interesante, porque de la Sabana Santa, ya digo, la Sabana Santa, yo tuve una sensación el año pasado en el Congreso de Valencia de que estábamos ya dándole vuelta a lo mismo. Es decir, es que no se puede casi ni aportar nada ya. ¿Por qué? Porque estamos manejando datos que se obtuvieron pues en el año 78, y entonces no se puede avanzar con esos datos. El mismo John Jackson en su ponencia casi se cuestionaba algunas cosas que prácticamente se habían dado por sentadas en todos estos años, como por ejemplo el hecho de que fibras sí y fibras no se vean afectadas por imagen. Pues él dudaba de que fuera un problema de reflejo de la luz en la fotografía, porque a lo mejor tenían que haber envuelto las cortinas que existían en el Palacio Ducal con otro tipo de estructura para que los reflejos... Es decir, que se duda casi de todo. Es decir, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ahora mismo el sudario es una bocanada de aire fresco sobre las investigaciones de la síndrome, porque le dice ha llegado a una altura muy importante. a una altura de investigación muy importante, que no se ha llegado a la sábana porque es que no se ha estudiado, no había oportunidad. Después del 78, lo más que se ha hecho fue la reestructuración, que eso sí que es verdad, que es importante. Uh-huh. Hay que ser muy consciente de que esto se está degradando, que el sudario también se está degradando, pero que la síndrome ya, afortunadamente, desde el 2002, que se quitaron los remiendos, está en un ambiente inerte, el sudario no, estamos muy preocupados por eso. Lo decimos, se está pidiendo información por minuto en el sudario, si no se toman medidas. Esa línea es una de las primeras que hay que hacer, pero que evidentemente ahora mismo el sudario es, pues no digo, yo lo digo muchas veces, que es quizá la pieza del puzzle que nos falta, porque es que ya simplemente con la síndrome no podemos tener más cosas. Claro, no tenemos cadáveres de referencia, pero probablemente lo más parecido al cadáver de referencia sea la síndrome, porque es que tenemos información del cuerpo completo, y además no solamente tenemos la información de ese cuerpo completo dejada por lo que es la adición de esos fluidos que parten del mismo, de ese mismo cuerpo martirizado, sino que además tenemos una imagen que de alguna manera nos sitúa o nos ayuda a situar esos puntos y a identificarlos. Entonces, claro, es lo más parecido, la síndrome es lo más parecido al cadáver de referencia que no tenemos en el sudario. Y algunas veces, en la síndrome, por ejemplo, tenemos una serie de dudas, no tenemos información lateral, no podemos ver manchas de los pabellones auditivos en ningún sitio, suponemos que los tendría, pero no están, en la sábana no han dejado marcas, sin embargo en el sudario sí están. ¿Qué quiere decir? Que hay información que no está en la síndrome, que está en el sudario. Hay coágulos de sangre que le faltan los núcleos en la síndrome y están en el sudario. Es decir, que por eso ahora mismo yo creo que se está y se va a abrir un periodo importantísimo en esta aventura de investigación que tiene ya muchísimos años, pero que el sudario Oviedo, tan humilde, tan incomprendido, porque es difícil de comprender, porque no tiene imagen. Afortunadamente, gracias a eso, nadie ha querido decir que lo hizo Leonardo da Vinci, ni que es fruto de un alquimista medieval. Claro. Y entonces, claro, fijaros cómo del sudario Oviedo nadie nos critica, como del sudario Oviedo no salen titulares de prensa con que haya salido un químico en Italia que lo haya reproducido. Del sudario Oviedo no sale nada, nada, nada de nada, no se puede decir nada. Simplemente es una investigación objetiva la que se está haciendo, una investigación de rigor, donde al margen de la fe, en este caso la fe no tiene nada que ver, yo siempre lo digo, aquí parece ser que para poder hacer ciencia hay que ser escéptico, y que decir escéptico quiere decir no ser creyente. Yo no entiendo por qué se manejan muchas veces esos argumentos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ser creyente es un obstáculo para hacer ciencia? Es una barbaridad muy gorda. No debe de ser, ni tampoco debe ser un estigma, ¿no? El ser un hombre de ciencia y el estar indagando en un terreno, ¿no? Porque ya lo dijiste con tus propias palabras, ¿no? No es fácil estar metido en una historia de este calibre, ¿no? Porque muchas veces os habrán dicho de que estáis persiguiendo al mismo sol, ¿no? Que es una. Es una historia de locos, ¿no? Es una gran presión cultural la que hay, Alejandro, sobre la investigación esta, ¿no? Ya. Y bueno, y de alguna manera también lo que sucede, hay una frase de una entrevista que le hicieron a Freuri Lemberg, a la restauradora de la Sábana Santa, esta gran mujer especialista en tejidos antiguos, de gran prestigio, ya mayorcita, ya tendrá unos 80 y tantos años, que decía que la Sábana Santa, porque hombre, que había que lógicamente olvidarse la presión que había encima cuando se estaba investigando, y que además se corría un cierto peligro, que la síndrome se comportaba como un gran espejo, que es muy fácil, y en ese gran espejo se proyecten tus ideas, tus deseos, que se proyecten de alguna manera tus inquietudes, pero que también se puede proyectar tu afán de protagonismo. Claro. Y eso es lo que le pasa en muchos casos a la Sábana Santa. El sudario es menos. El sudario, para empezar, es un espejo más pequeñito, pero que al mismo tiempo, al no tener imagen, porque no sé, parece ser que puedes casi verlo de una manera más objetiva. Es decir, ya te digo que del sudario difícilmente habremos leído por ahí algún ensayo intentando explicarlo. Que no sea simplemente aceptar que es una tela que se ha utilizado en unas labores de enterramiento, un enterramiento un poquito anormal, porque resulta que se le coloca al cadáver y se le quita, es decir, que es una mortaja que no sigue teniendo su función, parece que la tiene durante un tiempo, pero después ya no sigue teniéndola. En definitiva, es una cosa que también se deduce perfectamente de la investigación que se hace. En ninguno de los registros hay ninguna huella de que exista las transformaciones lógicas del cadáver, es decir, no hay una descomposición de la sangre, ni hay una descomposición cadavérica que produzca otros fluidos, que esos fluidos manchen el tejido. Que eso, Alfonso sabe que sí es verdad que existen muchos otros lienzos que han estado, lógicamente, en contacto con un cadáver. Estos lienzos, indudablemente, han estado en contacto con un cadáver, las manchas que hay ahí son incompatibles con la vida, y al mismo tiempo, sin embargo, no hay ningún tipo de signo de que ese cadáver se haya descompuesto. Es decir, que los lienzos, a sudario Oviedo, claro, todavía lo quitaron de ese cadáver, y la síndrome, pues, habría que suponer que también pues fue el cadáver extraído de esa mortaja. Ahí es donde había también que explicar cómo se extrae el cadáver de esa mortaja sin destruirlo los coágulos, los regueros, los halos de suero que hay alrededor, etcétera, ¿no? Juan Manuel, este es un bosque con demasiado interrogante. Una pregunta abre otra y así sucesivamente. Y claro, y todo esto desfilando a través de las miradas atentas de aquellas personas que por determinadas circunstancias opinen una cosa y otra opinen de otra. A ver, esto hay que mirarlo, cada uno que lo mire como bien le dicte su conciencia y su propio corazón. Tiempo de epílogo, tiempo para concluir. Alfonso Sánchez, ¿cómo era la imagen de ese hombre, ¿no?, que albergó, que tuvo ese paño? Si tuviera que hacer una descripción verbal de cómo sería un poco su morfología, ¿cómo describirla? ¿Antes o después de ser torturado? Diferencia es significativa, ¿eh? Pues mire, muy interesante, por favor, háganos una extrapolación de ambos momentos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron con aquel hombre, ¿no? Pues antes de ser torturado era un varón de mediana edad, normalmente constituido, con pelo, con cabello largo, barba y bigote, con una constitución fuerte, además muy fuerte, porque para soportar este tipo de tortura hasta los límites en los que se le aplicó, una persona normal y corriente no habría podido soportarlo, ni muchísimo menos. Y después de la tortura, pues aparte de lo que he comentado antes, que estaba materialmente cubierto de sangre, no solo sangre, sino también abundantísimas e importantísimas, no solo heridas abiertas, sangrantes, sino heridas contusas, lo que en la cabeza popularmente llamamos chichones o lesiones de este tipo, hematomas, contusiones. Prácticamente no había un centímetro de su cuerpo, de su superficie externa, que no tuviese algún tipo de lesión. O sea, que se ensañaron especialmente bien. Bien, o sea, hay una diferencia importante entre el antes y el después. Nada muy dispara aquella lo que nos enseñaba Mel Gibson en su famosa película, ¿no? De un hombre, bueno, machacado, tengo que decirlo. Sí, pues en algunas cosas desde luego sí que se ha permitido alguna licencia artística, pero en el aspecto que tenía la flagelación, en eso sí que muy probablemente no ha habido exageración en absoluto. Había como mínimo tanta sangre como aparece en esas escenas tan duras de la película. Bueno, pues señoras y señores, este ha sido un tiempo de radio el cual puedo prometer que no voy a olvidar. El día en el que tuve a parte del equipo multidisciplinar de investigación que ha dedicado gran parte de su esfuerzo, de su tiempo, de su sabiduría al estudio del sudario de Oviedo. Juan Manuel Miñarro López, amigo, de verdad una vez más, mil gracias por haber tenido la complicidad con este programa, que ojalá estos audios no hagan más que difundir vuestra labor. Quiero que lo sepas así. Pues sí, muchas gracias, Alejandro. La verdad que yo vuelvo a repetir, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de las que tenemos. Nosotros no nos prodigamos en estas cosas, no las buscamos, ¿eh? Esa es la verdad. Nosotros estamos preocupados por la investigación. Nuestra prioridad es el objeto de investigación y los objetivos de la investigación y no otra cosa. Incluso a nivel de publicaciones, pues bueno, nos movemos solamente a nivel de, en todo caso, de interés, de publicaciones en revistas científicas, de publicaciones en las actas de los congresos, de las convenciones donde podemos participar. Y bueno, tampoco tenemos mucho interés en publicar libritos para venderlos. Como observarás, pues no tenemos ninguno publicado, ¿no? Bien. Salvo los que publica el CES, que publica los trabajos del EDICE, que son libros fundamentalmente divulgativos, con un rigor científico, pero fundamentalmente divulgativo. Poquito de estas cosas hacemos, es decir, que no nos mueven los intereses materiales. Eso que vaya por delante. Pues ahí queda dicho. Y Alfonso Sánchez Hermosilla, querido médico forense, gracias por su participación esta noche con nosotros en este programa. Y en lo particular, permítame decirle que de alguna manera esta noche me he podido yo asomar también a través del microscopio y he sentido el mismo vértigo que usted sintió en carnes propias al ver aquella sangre en aquel paño. El resto son todo interrogantes. Juan Manuel Miñarro, Alfonso Sánchez, muchísimas gracias por este tiempo de radio. Suerte, suerte, suerte y hasta siempre, amigos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Gracias a ustedes. Ahora. El otro día dijiste que si un hombre te golpeaba pondrías la otra mejilla. Y no me gustó. Solo un ángel lo haría, o un perro. No soy nada de eso. Soy libre y no le ofrezco mi otra mejilla a nadie. Los dos queremos lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Tú quieres la libertad de Israel? No. Yo quiero la libertad del alma. No. Eso es lo que no puedo aceptar. No entiendes lo que quiero decir. Primero libera el cuerpo, luego intenta liberar el espíritu. Los romanos son lo primero. No se construye una casa empezando por el tejado, sino por los cimientos. Los cimientos son el alma. Los cimientos son el cuerpo. Por ahí debes empezar. No, si no cambias antes el espíritu y varías lo que hay dentro, lo único que harás será sustituir a los romanos por otros y así nunca conseguirás nada. Aunque resultares victorioso, seguirías emponzoñado. Tienes que romper la cadena del mal. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Y en este momento de la noche miramos el reloj porque vamos a hacer una especie de punto y aparte, pero una parte muy especial, como es habitual en La Otra Mirada. En la capital de España, la redacción de La Ciencia, que sabe llamarnos siempre al interés. Mi amigo Vicente Fernández. Vicente, buenas noches, bien llegado, amigo. Buenas noches, Alejandro. Bueno, pues hoy ponemos las manos sobre el teclado, miramos el monitor porque nos traes un algo muy raro. Cuéntame. Sí, os voy a hablar de un sujeto que se llama Brad Williams, al que los neurólogos han determinado como el hombre Google. El hombre Google. Google. Bueno, ¿y esto cómo se cocina? Este señor, bueno, le viene el apodo porque padece un curioso síndrome llamado, bautizado como hipernensia. O sea, sería lo contrario de la amnesia. Esta persona lo recuerda todo, todo con una nitidez absoluta. Tú puedes decirle, preguntarle, ¿cuál fue el día 27 de agosto de 1968? Y él lo recuerda perfectamente, lo que pasó ese día, en las noticias, lo que hizo, qué comió, qué desayunó. Y evidentemente todos los datos que se pueden comprobar se han comprobado que son absolutamente ciertos, que su memoria no se falla, no falla en absoluto. Es un caso de hipermemoria total. Madre mía. Mira, yo me convierto ahora mismo un poco en el abogado, voz y conciencia de toda la audiencia a la hora de decir, pero si yo no me acuerdo de lo que comí hoy al mediodía, y hay gente que recuerda eso. Vicente, ¿magia o condena? Yo creo que un poco ambas cosas. Tiene su lado positivo, la memoria es buena, es una cualidad, pero también, como dicen, como llaman, es la inteligencia de los tontos, ¿no? Recordar todo, sobre todo lo que no es necesario, lo que son datos absolutamente absurdos, es condenar a tu mente a estar centrada en una serie de información que no es necesaria para tu vida cotidiana, que no te aporta nada útil y que te tiene y estás dejando que tu mente no funcione en otras áreas donde tendría que funcionar. Evidentemente tiene algo de condena. Más que apasionante. Vicente, este hombre, la figura de este hombre, viene unida, o sea, es decir, puede no solamente recordar el hecho del dato, sino también el aspecto emocional del momento. Por supuesto, por supuesto. De hecho, lo emocional es la clave de su memoria. O sea, él recuerda todo, recuerda lo que sucedió ese día porque todo está vinculado a sus emociones o vinculado a lo que él hizo. Entonces, el recuerdo personal es el primero que surge y de ahí surge todo lo demás. O sea, no recuerda un día porque fue el día en que murió Kennedy o el día en que el presidente de Estados Unidos firmó el decreto tal, sino que él recuerda que ese día por tal cosa estaba con un amigo y vio en la televisión la noticia que el presidente firmaba ese decreto, ¿sabes? Esta cuestión emocional la que hace recordar el otro tipo de datos, evidentemente. Yo me quiero imaginar que vivir en un estado de alegría perpetua en aquel momento feliz de tu vida, donde la mejor noticia, en el tono más romántico, el primer beso, yo qué sé, las mil cosas que nos ocurren en la vida se perpetúan, ¿no? Tiene que ser alucinante volver a abrir esa caja y reencontrarlo todo de una manera como si hubiese sido ahora, ¿no? Ayer. Pero también, vámonos al lado más negativo. Aquella pena, aquella pérdida, aquel momento chungo de tu vida sigue estando latente ahí. ¿Cómo poder un poco, no sé, ¿no? Sería la mecánica de preguntarle a ese hombre, ¿no? ¿Cómo poder pasar queriendo olvidar lo que no se puede olvidar? Uy. Sí, y yo creo que eso es lo peor de todo, porque bueno, a fin de cuentas, tanto lo bueno como lo malo son cosas que nos marcan en nuestra vida y nos enseñan y de ellas aprendemos o intentamos aprender o deberíamos aprender y enriquecen nuestra vida y forman nuestra biografía y forman lo que somos, ¿no? El problema es cuando lo que estás recordando son cosas totalmente inútiles, o sea, cuando tu mente está ocupada en saber cuál ha sido el menú de todos los días de tu vida, por ejemplo. Madre saber qué has comido cada día de tu vida y saberlo por orden, ordenado. Y dices, eso está impidiendo que la mente funcione en otros campos y en otras áreas en las que sería mucho más útil para tu vida, para tu desarrollo como persona, para tu desarrollo como profesional, para muchísimas áreas, y la mente está totalmente desperdiciada en ese aspecto. Te diría que existen diagnosticados unos 13 casos de este síndrome en todo el mundo actualmente. 13 casos. ¿Este hombre dónde me has dicho? ¿De qué nacionalidad es este hombre? Estadounidense. Estas investigaciones casi todas se desarrollan en Estados Unidos. Sí, bueno, está claro, ¿no? Hoy por hoy son los únicos que tienen dinero, ¿no? Para poder poner eso al corriente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vicente, ¿qué va a aprender la ciencia? Porque, mira, un amigo mío dice que el próximo paso será, de alguna manera, la implementación, y esto yo comprendo que es un poco más de Kubrick que otra cosa, la implementación de ciertos chips en áreas cerebrales donde nos amplifiquen la memoria o donde, por decirlo de alguna manera, aprendamos un conocimiento. Chip puesto, ya se habla coreano. ¿Tú crees que esto formará parte de un lenguaje en un futuro o es ciencia ficción? Yo creo que se tiende a ello y se va a intentar conseguir. No sé si lograremos. Yo mi vaticinio, mi apuesta es que sí se va a conseguir implantar ese tipo de chips que actúen como una especie de biblioteca en nuestro cerebro almacenando datos. Pero bueno, no voy a hacer lo mismo. Que es lo contrario de este síndrome, o sea, serán datos que consideremos que son útiles, como tú has dicho, aprender por ejemplo coreano y que puedas aprender todo un idioma y tener o aprenderte una novela de memoria si es necesario, todo eso tenerlo compartimentado en pequeños chips en tu memoria, eso podrá ser posible. No, lo que pasa es que ya lo que sería absurdo sería eso, dedicar un chip en nuestra memoria, un implante, para memorizar como este hombre pues todos los almuerzos de su vida, ¿no? Realmente la parte negativa y la condena de este síndrome. Y profundamente aburrido. Como epílogo a todo lo que estamos hablando esta noche, yo reflexiono en corto y muy profunda, ¿no? Si mi amigo Vicente no tiene teléfono móvil, no creo que se vaya a poner un chip en la cabeza, ¿no? No. Evidentemente que no. Es más, yo tengo en mi cabeza muchas cosas que me gustaría borrar y no puedo. Soy un poco impernésico, en cierta forma. Y tengo demasiada información que me gustaría poder borrar y hacer como que nunca existió. Sí que es cierto que una vez me explicaron a mí lo que se llama la memoria asociativa. Muchas veces cuando queremos, porque así funciona nuestra mente, no sabemos lo que ocurre en ese garaje, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando relacionamos un pensamiento, un determinado detalle con otra cosa, pues la verdad que tiende a relacionarse de una manera muy especial. Xurxo Mariño, del cual te he hablado mil veces, nos hablaba también del efecto que tienen los olores en la capacidad neuronal para llegar directamente a un grado de emoción o un grado de memoria de una manera prácticamente instantánea. Abrimos un viejo libro y automáticamente recordamos aquel momento donde en aquel colegio estábamos tal cual y automáticamente se configura todo el escenario en nuestro alrededor. ¿Cuánto nos queda por aprender, amigo mío? Muchísimo. Bueno, eso es realmente la parte fascinante de la memoria, la parte bonita y evocadora y que la engrandece, ¿no? Y la convierte en una de nuestras principales armas, ¿no? Y evidentemente los olores, las emociones, los sonidos, la memoria tiene un componente muy emocional y eso está claro y es precioso por otra parte. Bueno, pues toda esta información, como siempre, a través de la publicación de la prestigiosa revista Cuo, que viene firmado por este gran periodista amigo de este programa llamado Vicente Fernández. Vicente, termino recordándote una cosa. No recuerdo lo que comí ayer, pero soy muy feliz con eso. Un fuerte abrazo, amigo mío. A lo mismo digo, Alejandro. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Bueno, pues miro el reloj, esta noche seguimos navegando a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Es siempre emocionante y más en esta sublime temporada en la que estamos calibrando muchas emociones y muchos nuevos encuentros, y eso es algo que a mí personalmente me encanta. Uno de los grandes descubrimientos en muchos sentidos y sobre todo por su forma de ser, por esa genialidad y porque es un tío que se viste por los pies, en pocas palabras. Luis González, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Luis, la arquitectura del propio tiempo, esas arenas del tiempo que presentábamos tu sección en esta temporada, está siendo tremendamente aplaudida, ¿no? Por muchas razones, más una, la que te sumo con esa singularidad con la que tú siempre nos presentas cada uno de los personajes y momentos y nos haces digerir y catalizar esos momentos de una manera muy especial. Esta noche nos traes un personaje un tanto raro. ¿Cómo calificarlo y cómo ponerlo en escena? Hombre, yo creo que el personaje que vamos a tratar esta noche es un tanto desconocido para el gran público. Si es verdad que es conocido, pues en, digamos, para el público que se zambulle más o menos en misterios, sobre todo de la historia, porque vamos a hablar de un personaje histórico que sí existió realmente. Lo que ocurre es que quizás, al igual que los héroes, porque todos sabemos que los héroes, con el paso de las centurias y de los milenios, su epopeya, su propia, valga la redundancia, su propia leyenda va increciendo y va formando una coraza que prácticamente llega hasta nosotros indestructible. Caso de muchos personajes, sobre todo de la historia antigua o de la historia clásica, ¿no? Y nuestro personaje de hoy, Apolonio de Tiana, es uno de estos baluartes, ¿no? De esta heroicidad, de este saber estar de las leyendas, de los mitos, de las grandes gestas y sobre todo de la magia que desprende su vida entera, como vamos a poder comprobar. De este personaje de Apolonio, ¿qué fue lo que en síntesis más te sedujo en su momento, ¿no? Porque me gusta mucho la manera en la que tú acabas de decir que hay muchos personajes, y es cierto que son devorados por su propia sombra al paso del tiempo, muchas veces descontextualizado por obra de ciertos historiadores que han querido, bueno, pues ceñirse o completar el guión frente a la falta de datos con cierta dosis de imaginación, ¿no? Pero ¿qué tiene de especial este personaje que esta noche de una manera singular brilla en las ondas de la radio? Bueno, para mí tiene dos conceptos que son claves, ¿no? Uno, sus aprendizajes, sus enseñanzas y sus formas de poner en práctica ambos conceptos. Y dos, un morbo especial que tiene sobre ciertas teorías heterodoxas sobre la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque tenemos que comenzar diciendo que bueno, Apolonio, nacido en Tiana era una ciudad al sur de la Capadocia, y nace, es contemporáneo de Jesús de Nazaret, ¿no? Se sospecha que pudo haber nacido sobre el año menos 3 o sobre el año 5 de menos 3 antes de Cristo o sobre el año 5 ya de nuestra era, ¿no? Lo mismo que hablamos en su día de Giuseppe Bálsamo, que habría sido ese personaje que, digamos, que generaba cierta duda sobre sus orígenes, sobre si realmente había llegado a morir incluso, porque era un ciclo que se repetía, ¿no? Pues lo mismo ocurre con Apolonio de Tiana, porque, por ejemplo, en su vertiente más mítica o más mística, pues sus viajes a la India y sus viajes a determinados lugares donde se formó un áurea de místico, de casi entre comillas, de yogui, ilusionista, mago, prestidigitador, pero es que también se une al papel, que después lo hablaremos, de que él presumía de tener un trato con unos extraños seres que vivían en el mundo de los hombres, pero que no eran hombres, y que le habían revelado determinados secretos y él esos secretos los fue plasmando en varios viajes que hizo, donde en cada uno de los lugares mágicos y clave que él había visitado, había enterrado una serie de objetos que estarán, supuestamente están esperando todavía a ser descubiertos, y que cuando sean descubiertos van, digamos que van a dar un giro a la razón, al pensamiento de la humanidad, porque supuestamente van a desvelar aspectos que nos harán subir un peldaño, como digamos a nivel evolutivo, como raza y como personas también, ¿no? Me está dejando esta noche inquieto, como al resto de los oyentes, un coetáneo de tiempos del mismísimo Jesús de Nazaret, siendo un auténtico explorador, como tú vienes apuntando sobre la vida de este personaje, que deja un cierto mensaje encriptado sobre su posible relación con personas que cohabitaban con los seres humanos, pero que los viene a referenciar de otra naturaleza. Luis, literatura, folclore, un loco o una realidad, ¿cómo, por dónde contextualizar esto, ¿no? Bueno, tenemos varios pasos a seguir, porque sí es verdad que su vida ha sido recogida en algunos autores antiguos. También parece ser que Apolonio de Tiana escribió bastante, ¿no? Escribió mucho, sobre todo cartas, que digamos que después también algunas de estas cartas se fueron convirtiendo en una especie de tratados, ¿no? Pero sobre todo cartas donde él manifestaba o plasmaba sobre el papiro pues sus inquietudes, sus enseñanzas, su forma de ver la vida. Pero claro, todo esto tiene unos inicios, ¿no? No es que alguien de la noche a la mañana se le encienda la chispa divina y se convierta en un místico o un visionario, ¿no? Mira, vamos a citar determinados detalles, yo creo que son los más significativos, ¿no? Que son pasos de ver cómo un simple mortal se convierte casi en un ser divino, ¿no? Y por ejemplo, fíjate que con 14 años Apolonio nació en el seno de una familia bien, ¿no? De una familia pues bastante adinerada. Su padre, digamos que era así como una especie de político con un montonazo de influencias y con unas capacidades pues bastante notables, ¿no? Pero Apolonio, cuando contaba con 14 años, abandonó sus digamos su educación normal y decidió que lo suyo era la filosofía, ¿no? Lo cual pues le costó un disgusto con sobre todo con su progenitor, ¿no? Pero a él le daba igual. Digamos que en aquel momento, cuando uno se quería iniciar en estas materias, en estas lides, lo mejor que podía hacer era acudir al templo de Esculapio, ¿no? En Tarso. Era el centro del saber, era el centro donde los iniciados pues aprendían un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo aprendían artes de curación, pero que estaban fundidas no solo en curación carnal, sino curación espiritual, porque estaban fundidas con las enseñanzas de Platón o digamos también, como se suele denominar, enseñanzas del estoicismo, ¿no? Y bueno, a medida que va, digamos, profundizando en su propio yo interior, pues llega un momento en que su vida cambia radicalmente al lo mismo que habían hecho en otros muchos místicos y personajes importantes. Y en puntos clave, por ejemplo, abandona determinadas conductas malas para el cuerpo, por ejemplo, el alcohol. Se volvió vegetariano, se abandonó totalmente a su aspecto físico, lo cual pues implicó que comenzó a tener una barba pues bastante pronunciada, pelo muy largo y sobre todo pues ropa muy muy muy humilde. No hacía ostentación ni de riquezas, ni de alhajas, ni de nada. Simplemente se cuenta que andaba con una túnica de tela y con unas sandalias digamos que como una especie de papiro, ¿no? Que claro, cuando cuando todo eso se desgastó por el uso de los pies, pues comenzó a andar descalzo, porque no quería ni siquiera pensar en la posibilidad de poder gastar el dinero en cosas tan banales como podía ser el calzado, ¿no? Me y recuerda, así, pues, discúlpame, Luis, me recuerda directamente a la figura de Diógenes, ¿no? Un hombre que abandona un tanto el mundo material para entregarse a una búsqueda, ¿no? Una búsqueda existencial y espiritual en toda regla. Sí, una búsqueda que además lo separó del mundo donde viven los mortales, nunca mejor dicho, porque fíjate que la transformación de Apolonio, pues iba, es verdad que va sufriendo varias etapas, pero digamos que poco a poco se va desmenuzando de esa cascarilla que le ata al mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, otro punto importante es cuando regresa a su lugar natal tras el óbito de su progenitor, ¿no? Tras el fallecimiento de su padre. Porque, claro, aquí todo esto, ¿qué ocurre? Que a él le queda una parte de esa herencia que se reparte entre los hermanos, pero él, digamos que veía el dinero, veía las posesiones materiales y todo lo que esto acarreaba, pues el contacto con muchos de los burgueses de la época que estaban pues implicados en esas fiestas, en esas orgías, en esos orgías no solo sexuales, sino de alcohol y de comida, ¿no? Y todos, como él ya había hecho un voto por todo eso, él cede a su hermano la mitad de su dinero, ¿no? Y entonces la otra mitad la reserva para poder hacer con ella pues actos benéficos y ayudar sobre todo a las escuelas donde él estaba o todavía se estaba iniciando, ¿no? Digamos que una de estas causas, uno de estos momentos cumbre, es cuando él decide dejar de articular palabra durante 5 años, que te lo comentaba así en off, ¿no? Y que tú te sorprendías mucho. Durante 5 años estuvo sin articular ni una sola palabra y todo lo que hizo lo hizo gesticulando. Y aquí ya es donde empieza a forjarse determinados aspectos de su leyenda. Por ejemplo, cuando se inicia una gran revuelta y él pues decide actuar, y en medio de esa batalla campal él se planta a dialogar con los dos bandos, pero mediante los gestos. Resulta harto difícil imaginarse un personaje de estas características mediando en un conflicto que amenazaba con verter mucha sangre, tan solo pues gesticulando con sus brazos, con sus piernas, con su cabeza. En fin, es un poco... Una de las cosas que más nos llama la atención es que siguiera teniendo cabeza, brazo y pierna después de haberse tenido ese arrojo, ¿no? De haberse colocado justo en el centro de la batalla. Luis, que es cierto en que hay ciertos rumores, ¿no? Ciertos escritos que apuntan a que este hombre hubiese podido haber topado con el mismísimo Jesús de Nazaret. Y dicho esto, ¿qué relación hubiera podido tener todo este misticismo en relación con eso que tú apuntabas, ¿no? Esos extraños personajes que estaban entre los hombres. Uy, es que suena un poco misterioso. Sí, suena un poco misterioso, ¿no? Pero yo creo que esto habría que tratarlo por partes, por secciones, ¿no? Porque primero hablemos de sus viajes, ¿no? Porque, claro, estuvo en la India, ¿no? Se sabe que anduvo por la zona de Cachemira. Y creo que pues muchos oyentes sabrán de esa teoría de que, por ejemplo, el libro de Andrea Faber-Kaiser, ¿no? Jesús vivió y murió en Cachemira. Entonces, aquí tenemos muchos puntos donde, digamos que son calientes por su aspecto mágico. Por ejemplo, Antioquía, Babilonia, Éfeso, Troya, Egipto y por supuesto la India, ¿no? O más bien al revés, la India y por supuesto Egipto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos unas claves, digamos, paralelas a la vida de Jesús, ¿no? Porque Jesús sabemos, bueno, entre comillas lo de sabemos a ciencia cierta, ¿no? Que estuvo en Egipto, de hecho en Egipto pues todavía hoy se puede hacer un tour sobre los lugares donde estuvo la Sagrada Familia. y parece ser que coinciden en los lugares más importantes que en esa época, digamos, por ejemplo, Alejandría, o sobre todo las escuelas de Menfis, donde se daba una especie de gnosticismo, una especie de enseñanzas místicas, donde la magia tenía mucho que ver. Así a bote pronto, pues me sale, por ejemplo, de las escuelas menfitas de la Menfis de Egipto, salieron personajes como Marco de Menfis, que ni más ni menos llegó supuestamente hasta la mismísima Galaecia, hasta Galicia, y fue el profesor de Prisciliano. O sea, hombres que con sus enseñanzas movieron el mundo, ¿no? Bueno. Pero después, por ejemplo, Apolonio llegó a infundir una doctrina de paz y de amor que digamos que supuestamente aprendió en estas zonas, sobre todo en Egipto y en la India, y que lanzaba unos mensajes que son muy similares a los que lanzaba Jesús durante sus años de enseñanza, ¿no? Y que son muchísimos los autores que sospechan que estos dos personajes, porque ya hay que poner sobre la mesa que suponiendo la suposición de que los dos sean reales, ¿no? Claro. Entonces, que estos dos personajes coincidieron, porque sabemos que son coetáneos, y que coincidieron en una forma de ver la vida y de entender la existencia que eran las enseñanzas de estos dos puntos clave, por ejemplo, como serían Egipto y la India. Luis, a tientas de poder lanzar herejías, ¿no?, a las ondas de la radio, menos mal que la Inquisición a esta hora no nos escucha. Imaginemos por un momento hipotético en el que ambos colosos hubiesen aprendido de una fuente madre o de otra forma de lenguaje o naturaleza, ¿no? Es descorazonador, ¿no? En cualquier caso, el mensaje siempre seguiría siendo el mismo, ¿no? La comprensión, la paz, el amor, la entrega. Pero, claro, podría desbancar inclusive la propia esencia, ¿no?, del hombre de Nazaret. Cuánto interrogante, ¿eh? Solamente con tocar esa tecla del piano, uy, uno siente... Sí, y además, fíjate que, digamos que, un poco metiendo así el dedo en la llaga, ¿no?, los dos fueron grandes magos, porque, vamos a ver, Jesús de Nazaret, claro, el hecho anduvo sobre las aguas, ¿no? O el mismo acto de la curación puede ser también una especie de, vamos a entenderlo así, ¿no?, acto sobrenatural. Exacto, porque fíjate, Jesús de Nazaret anduvo sobre las aguas, ¿no? Pues Apolonio de Tiana podía levitar y alzarse sobre varios centímetros sobre el suelo, e incluso se dice que podía andar sobre el suelo, o sea, sin tocar el suelo. Jesús de Nazaret sabemos que practicó determinadas curaciones e incluso resucitó a Lázaro, ¿no? Bueno, pues Apolonio de Tiana no solo había estudiado medicina, con lo cual también podía realizar curaciones, sino que la leyenda nos cuenta de que resucitó a la mujer de un senador romano que había fallecido muy poquitas horas antes de que el viudo pues acudiera a buscar a Apolonio para buscar esa curación milagrosa y mágica, ¿no? Y claro, los dos confluyen con este poder a través de la sabiduría, a través de la palabra, a través de esa esencia mágica que solo el verbo puede aportar, porque yo creo que a estas alturas no nos engañamos y todos sabemos que la palabra conduce a la sabiduría, ¿no? Las letras es lo que en realidad te enseña, ¿no? Y sin duda, yo estoy convencidísimo de que ambos personajes, las estancias en Egipto, los marcaron de una forma pues mágica, sería la mejor palabra a usar, ¿no? E incluso vamos a mezclar otro paralelismo, porque los dos coquetearon con el mundo de lo paranormal. Pues Jesús de Nazaret con su propia resurrección, y Apolonio pues no solo con él mismo desintegrar su cuerpo físico para aparecer días después en otros lugares, sino también la leyenda cuenta de que una vez después de muerto, porque murió supuestamente a una edad muy longeva, con más de 90 años, que para la época era casi una osadía, era retar a las propias divinidades, y que, bueno, pues vemos que confluyen en un montón de cosas, ¿no? Pero fíjate que a mí no me gustaría que nos desviáramos o que cambiáramos de tercio sin decir, por ejemplo, que Apolonio fue un personaje tan importante que sobrevivió a un montonazo de emperadores romanos y sobre todo sobrevivió a la dinastía Julio-Claudia, con uno de los más crueles y sanguinarios de sus integrantes, como fue Nerón. Y se atrevió a decir de Nerón, por ejemplo, en una conversación que tuvo con Tigelino, ¿no?, que hablaban sobre el emperador, y entonces Apolonio le decía a Tigelino: yo le hago más favor que tú. Tú le instas por miedo a oírle cantar, y yo, por respeto a mí mismo, le insto a que se calle. ¿Cómo? O sea, decirle a Nerón que se callara la boca y que no tocara más con su lira aquellas canciones tan horrendas que seguramente tocaba, porque dicen que tiene una voz como la del trueno, pues aquello era pena de muerte, prácticamente era como colgarte tú mismo el patíbulo y lanzarte a los leones. En pocas palabras, ¿no? La cabeza en la bandeja, la voz de ya. Claro, pero ¿sabes por qué le tenían? Es que no le pasaba nada, incluso cuando predijo la muerte de Domiciano con bastante antelación y a muchos miles de kilómetros de distancia uno del otro, porque Apolonio de Tiana era respetadísimo, era una persona que nadie osaba no solo no contradecirla, sino ni meterse con él ni hacer nada que pudiera intentar dañarlo, por ejemplo, asesinarlo, ¿no? Porque a Nerón le habría costado muy poco ordenar a su guardia pretoriana que lo cosiera a puñaladas. Pues es que ni se le ocurría, porque era tan respetado y tan temido por sus poderes mágicos y por sus actuaciones mágicas que ni el propio emperador se atrevió a ordenar que lo mataran. O sea, yo creo que esto también es significativo y que nos pone un poquito en onda de la calidad de este personaje. Sin duda alguna, en el que esta noche nos has adentrado y del que, como siempre, en un hombre ilustrado como tú, estamos aprendiendo y de forma soberana. Luis, un último apunte en forma de reflexión. Mira, al escucharte, se da cuenta que la historia está cargada de momentos, personajes, como estamos viendo, que por su propia naturaleza reflejan un tremendo misterio. Vuelvo a decir que muchas veces han sido escenificados por una especie de oferta del propio guión, o ceñido a un guión, o porque había grupos de personas que sí le interesaba contar la historia de esta manera, pero sí que es cierto que algunos siguen trazando por su propia obra una especie de gran misterio. El estudio más ortodoxo de la historia, ¿qué dice, no? Aquellos que menos creen en el terreno, ¿cómo interpretan a personajes como el que tú esta noche nos has puesto en escena? A ver, los más ortodoxos sin duda admiten que existió, pero que no tuvo ninguna de estas características, ¿no? Sobra decir que los que ya por sí solo no creen ya van casi, casi, no sé, pues de manera, yo diría que descarada, ¿no?, a rehusar todas las posibles pruebas que tú le puedas aportar. Yo creo que es más interesante ceñirse en el otro aspecto, porque tú fíjate, hay quien afirma, yo sé que lo que voy a decir va a causar un poquito de conmoción, ¿no?, pero tampoco es, no son palabras mías, ¿no?, pero hay quien afirma, algunos estudiosos antiguos, no antiguos ya del siglo IV, del siglo III, que, porque Apolonio creó una escuela, digamos, basándose en una religión que llegó a llamarse el apolonianismo, con lo cual, si la doctrina de Jesús de Nazaret no hubiera tenido el éxito que tuvo, hoy nos llamaríamos a nosotros mismos, pues no sé cómo decirlo, ¿no?, apolonianistas, o el apolonianismo sería la religión en vez del cristianismo, porque llegó a tener la enseñanza de Apolonio llegó a tener tantos y tantos seguidores, y que al contrario de los cristianos estuvieron bastante bien vistos, que si no fuera por determinados cálices de la historia, es muy posible, ya repito, según afirman muchos, de que la historia fuese bien distinta, ¿no? Y sobre todo cuando él, digamos que cuando ya las bases o sus bases de esta religión, de esta especie de religión que parece ser que él no pretendía formar, sino él simplemente creó una escuela para investigar o indagar el propio ser humano, ¿no? Entonces, aquí cuando él hace mención de estos seres, ¿no?, que él decía que tenían un contacto con una especie de como te dije, ¿no?, que como una especie de seres no humanos, que le habían transmitido unos poderes que él aseguraba que no podía desvelar a nadie, porque él ni a sus discípulos, porque decía que no había mortal en la tierra que pudiera alcanzar a comprender esos poderes, y que era un poder, claro, llegado más allá de esta tierra, ¿no? Permíteme incluso recordarte, permíteme recordarte en este momento aquella máxima, ¿no?, del rezo, ¿no? Así en la tierra, como en el cielo, como, ¿no?, como en el cielo. Fíjate, claro, fíjate. Ahí podemos hacer ese paralelismo. Sí, sí, podemos hacer mucho paralelismo, porque sus propias palabras, que se conservan de algunos retazos de cartas, ¿no?, él mismo decía que he visto a hombres que viven en la tierra, pero que no son de esta tierra, ¿no? Entonces, como te decía, que comentaba, ¿no?, que él pues aseguró de que esta raza suprema, divina, inteligente, no sé cómo calificarla, ¿no?, sin duda una raza aparte, extraterrestres, no lo creo, yo creo que más bien iba por el concepto de los dioses y la identificación que los dioses tenían en aquellos años, ¿no? Yo, pero bueno, solo el último consejo que te puedo dar, no intentes arreglarlo, porque yo sé que ahora mismo el cura de tu pueblo está apilando leña en mitad de la plaza y está diciendo que me traigan a Luis ahora mismo aquí y que alguien me traiga cerilla, Luis, y está echando fumadera verde, leños verdes. Oye, Luis, ¿tú piensas de alguna manera abandonar los hábitos terrenales, llámese el alcohol, el buen comer, y levitar durante X momento a X palmos del suelo por formar parte de la historia, o prefieres, cómo quieres que te recordemos a ti? Hombre, yo creo que bebiendo y comiendo en abundancia también puedes llegar a levitar, a determinados palmos del suelo, con lo cual me voy a quedar con lo segundo, yo prefiero disfrutar de los placeres de la vida, no en exceso, por supuesto, pero sí llevarme un buen recuerdo de este paso fugaz que tenemos en esta dimensión, porque creo que es lo mejor que podemos hacer, disfrutar de la vida, sobre todo en plenitud. Tú lo has dicho, compañero, yo me sumo a esa juerga bacanal, todo hay que decirlo. Luis, te lo he dicho a lo largo de esta temporada, el terciopelo de tu voz, tu forma de ser, tu genialidad, en pocas palabras, crean un escenario el cual no se ven. Fíjate, me quedo ya sin verbo, ¿no?, para colocarte en escena. Lo único que te puedo decir es que cada vez que pones los pies a bordo de este galeón, en el cual tú ya tienes un rango y una especial relevancia, haces grande la noche de la radio, y eso pongo el mismo cielo por testigo. La semana que viene más y mejor. Ya se nos va acabando paulatinamente la temporada, no vamos a dar muchas más pistas, pero bueno, no, podemos estar contentos. Sí, hombre, yo creo que sí, y además añadir que no comparto mucho tus palabras, pero siempre detrás de un gran programa siempre hay un gran director de orquesta, ¿no? O sea que yo creo que los méritos hay que achacárselos al director del programa. Ala, que el cura te busca. Venga, chavalote. un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo, Alex. Venga, hasta la semana. Hasta luego. Tiempo de reflexión. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? crisis política en Egipto. El ejército de ese país depuso esta tarde al presidente Mohamed Mursi, lo reemplazó por el presidente de la Corte Constitucional, disolvió el parlamento, suspendió la constitución y anunció que convocará a elecciones anticipadas. Esto ocurrió después de vencer el ultimátum que le puso a Mursi el ejército de cumplir las demandas populares expresadas durante los últimos días en multitudinarias protestas y de evitar la confrontación entre sus cada vez más escasos seguidores y los opositores. El anuncio de la deposición de Mursi fue hecho por el ministro egipcio de la Defensa, Abdel Fattah el-Sisi, en un discurso televisivo. En tanto, el presidente Mursi llamó a resistir pacíficamente al golpe de Estado. Al llegar la noticia del anuncio del jefe militar, las multitudes estallaron en gritos de júbilo. En estos últimos minutos del programa, amigos, y como acabamos de escuchar, hemos decidido hacer una brevísima crónica de los acontecimientos que están ocurriendo en este mundo loco, loco que nos ha tocado vivir. Una vez más, Oriente Medio ha decidido, con un puñetazo sobre la mesa, cambiar su imagen y su forma política social. En esta ocasión, Egipto, en su famosa Plaza Tahrir, de nuevo lanza un gran grito al mundo y traza una línea más en ese famoso muro que hemos querido representar con la música de Pink Floyd. A lo largo del tiempo de Crónica de Radio, uno ha aprendido muchas cosas, y entre ellas, posiblemente, a no creerse nada de lo que uno ve y escucha. Y he dicho bien, todo tiene un efecto y una causa, pero muchas veces las verdaderas razones para un levantamiento pueden estar veladas con otros intereses, con otras personas que desde la distancia quieren de alguna manera dibujar y hacer suyo los intereses de este mundo. No sería la primera vez. Al final uno termina siendo una especie de rebelde. Uno termina mirando al mundo con otra mirada, como la que esta noche, siempre de forma absolutamente incorrecta, queremos dibujar. Me ponía en contacto anoche, prácticamente de urgencia y de atropello, de nuevo con la ciudad de Londres. Allí, John Michael Heitman, ese buen amigo especialista en inteligencia, compartía conmigo una reflexión intimista, la cual esta noche lanzamos a los cuatro vientos. Quizás ese otro levantamiento, quizás ese otro porqué de la noticia, la cual esta semana ha ocupado los principales medios de comunicación en todo el mundo. Esta era su reflexión. Yo le preguntaba, John, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, pues para entender ahora qué, es cuando te tengo que hablar del golpe de Estado del que nadie está hablando. Porque hasta aquí las noticias que hemos visto, que todos hemos visto, y los datos que todos hemos visto hasta la saciedad en la televisión. Y ahora yo voy a pedir a nuestros oyentes que pongan un poquito en duda todo lo que han visto, todo lo que han oído. ¿Vale? No los profesionales que cuentan lo que está pasando, ya que ellos hacen una crónica al fin y al cabo. Y tú sabes que una crónica es eso, es una crónica, es contar lo que está pasando, ¿no? Porque además muchos de ellos lo pagan muy caro, como por ejemplo la compañera holandesa violada por 5 hombres y que la última noticia es que ella ha sido repatriada, ¿no? Y otros compañeros lo pagan con la vida. Entonces, una cosa es la crónica y otra cosa es el análisis, ¿vale? Entonces, datos que para mí son muy importantes para hacer un análisis alternativo. Estados Unidos se gasta 2.000 millones al año en ayudas militares para Egipto, que son de dotación directa al Ministerio de Defensa. Cuidado, 2.000 millones al año. Uno de los que administra esa ayuda, por cierto, es precisamente al-Sisi, que es el jefe de la cúpula militar. Otro dato interesante es que un tercio del comercio mundial pasa por el canal de Suez. ¿A quién pertenece el canal de Suez? Efectivamente, a Egipto. La Standard Formed, la Task Force 150, la Task Force 151, el dispositivo Atalanta, de la OTAN, la sexta flota americana y la quinta flota americana, que es en total la mayor concentración aeronaval de la historia, todos pasan y se mueven a través del canal de Suez, y todos tienen un tren logístico que se mueve y pasa a través del canal de Suez. La Unión Europea necesita esta arteria libre para todo el comercio que viene y va a Asia, sobre todo, por ejemplo, donde vivo yo, en Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido no produce nada, pero importa de todo, lo procesa, o sea, lo transforma y luego lo exporta otra vez, ¿vale? Entonces, si tienes en cuenta esto y le añades los repetidos intentos de lo que sería el equivalente de la Agencia de Cooperación Internacional, pero en Estados Unidos, por implementar ayudas sociales para Egipto, pero a las que se opone directamente el Tea Party, que es el ala más conservadora de los republicanos en Estados Unidos, porque hasta ahora la persona que estaba en la jefatura del Estado egipcio era un títere de los hermanos musulmanes. Si empiezas a sumar y le das otra mirada, yo veo que aquí está... aquí hay dos cosas principales. Geoestratégicamente, la importancia de Egipto es fundamental. No se puede dejar caer Egipto en manos de musulmanes extremistas, porque eso daría lugar a un eje entre Teherán y el Cairo, que podría ahogar a Israel y al comercio mundial. ¿Tú te imaginas un bloqueo del canal que deje sin logística a la OTAN, por ejemplo? Sería un desastre. Y aparte de eso, por eso se mantuvo en el poder a Hosni Mubarak lo máximo posible. Recordemos que los hermanos musulmanes estaban prohibidos durante el mandato de Hosni Mubarak, porque en aquel momento Egipto era laico. En aquel momento, durante todo este tiempo, Egipto ha ido supliendo el papel que tenía Irak. Irak era uno de los pocos estados musulmanes, pero no oficialmente musulmanes, sino laicos, sin religión oficial. En Irak vivían musulmanes, católicos, cristianos, incluso adoradores de Zoroastri, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué no quitaron de en medio a Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo? Porque era ese freno al integrismo islámico que papá Tío Sam necesitaba en la zona. Pero por X o Y motivo, durante la segunda guerra del Golfo lo quitaron de en medio y ahora Irak es el polvorín que es. Entonces, esa figura la suplía Egipto con Hosni Mubarak, que no permitía al extremismo islámico campar a sus anchas, ¿vale? Entonces, esto responde realmente a una vieja aspiración del Tío Sam de controlar los dos grandes canales, tanto Panamá como Suez. Por otro lado, ya termino, había otro problema: la situación económica de la que hablábamos al principio. Mursi rechazó en varias ocasiones ofrecimientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para recortar la economía egipcia. Sí aceptó ayuda saudí, pero una economía como la de Egipto no se arregla con unos cuantos millones. Entonces, el país en sí podía haber caído de dos maneras, ¿vale? En manos inadecuadas o en una crisis brutal. En ambos casos, las consecuencias podrían ser demasiado graves para todos los interesados. Y estos son los verdaderos motivos de por qué se ha derrocado a un presidente, el primer presidente elegido en 5.000 años de historia en Egipto de forma democrática. Este es el golpe de Estado del que nadie está hablando. Estas palabras de John Michael esta noche, en este último momento, dibujan una nueva manera alternativa de entender la actualidad tal cual nos ha sido contada. Pero en definitiva tiene que ser siempre vuestro criterio la última pieza que configure el puzzle de ese mundo extraño en el que nos ha tocado vivir. Esta temporada se termina. El próximo viernes será el último programa de la sexta temporada de La Otra Mirada y tengo una gran sorpresa por compartir con vosotros. A todo el equipo, a todos vosotros, gracias por haber estado apoyando a cada uno de los pasos de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Con vosotros, siempre toda aventura merece la pena. Un fuerte abrazo, nos vemos el viernes que viene.